y acá estoy, los saludo a todos y los dejo con Radio La Bulla, Radio Comunitaria. Comenzamos así, agitadamente, con mucho viento puntano también, este piquete informativo del día 5 de agosto. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Noelia. Muy lindo, un viernes soleado a pesar del viento. A mí me gusta el día soleado, sobre todo cuando es viernes y soleado. Así que muy tranquilito. Vos, Fer, ¿cómo estás? También me gustan los días así. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Excelente, bueno, excelente. A mí no. Ah, estaba viendo, estaba viendo sobre la mesa, pero no trajimos mate, no tenemos nada este viernes. Estamos. No. Medio improvisado salió. Yo puedo ir a buscar. Ahí está. Fue un pedido indirecto. Sí, el segmento sale al final, que sí. El roche de hora, así que voy. Sí, hemos andado con algunos problemitas técnicos, por esto es que a la mañana no estábamos con la programación habitual, pero ya comenzamos y eso es lo bueno. Y comenzamos ya con todo, ¿no es cierto, Ernesto? Porque ya estamos con poco tiempo. Pero bueno, le podemos comentar, claro, igual un par de datos, le podemos tirar a la audiencia de lo que somos. Digo, esto es Radio La Bulla. Nos pueden escuchar por labulla.org, que es nuestra página nuevita, que está acomodándose de a poquito, pero va avanzando, está muy linda ahí. Estuvo interviniendo nuestro magíster en la tecnología, la técnica y el diseño, que es Matías, y también en este caso es nuestro operador, lo saludamos. Y nos pueden escuchar, además de por internet, en la FM 100.5, si están acá en el barrio de Aeroferro y sus alrededores. Y aprovechamos antes de comenzar también para dar un saludo a Luciana, que debe estar terminando su tesis, pero de ella allí desde las redes sociales nos da una mano. El fin de la semana que viene tiramos. Si se egresa el martes, hacemos la fiesta el viernes. No hay dudas de que así será el resto. Bueno, sí, y bueno, quienes quieran dejarnos mensajes pueden hacerlo al 2664-62-6429. Quienes quieran llegarse aquí a la radio, vienen a Granaderos Puntanos 1377, estamos aquí tomando mates, compartiendo un buen rato toda la tarde, se suman al programa, hacen un programa, uh-huh. Están todos y todas invitadas a formar parte de este espacio radial. También somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, invitamos a que visiten la www.rnma.org.ar, allí se enteran del funcionamiento de esta red que tiene medios alternativos, populares y comunitarios de todo el país. Así es, y bueno, antes de seguir con el programa y con toda la información que tenemos, nos hacemos un pequeño, chiquitito descanso que nos propone nuestro operador Matías en los controles, así que ya volvemos en este piquete informativo de un viernes 5 de agosto. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo. Bueno, y seguimos en este piquete informativo. Para empezar, lo que tenemos para trabajar el día de hoy, vamos a empezar a escuchar un par de audios. Estuvimos en la conferencia de prensa que realizó Pablo Micheli cuando estuvo visitando la provincia de San Luis. Esto sucedió el lunes pasado. Esta visita se dio en el marco de una serie de reuniones que está realizando el secretario general de la CTA Autónoma en distintas provincias, en distintas regiones, en función de empezar o seguir construyendo un paro nacional, un poco en el marco de esta crisis económica que está viviendo nuestro país, producto de los tarifazos, la gran cantidad de despidos, el nivel de inflación que se está viviendo, las pautas salariales que se han firmado por debajo de la inflación. En ese contexto, las centrales, sobre todo la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, están generando distintas instancias de movilización y de visibilización de la crisis. No así, en otro camino están las CGT, que se acaban de unificar en un triunvirato, pero poco todavía han manifestado y accionado en relación a la crisis que está viviendo en el sector general de los trabajadores en la Argentina. Pero bueno, en principio, y para empezar a escuchar, vamos a escuchar a Pablo Micheli en su intervención que realizaba aquí en San Luis, quien hablaba un poco de la situación, el contexto económico, la cantidad de despidos y un poco la necesidad de que el sector de los trabajadores organizados plantee un paro nacional a la brevedad. Así que escuchamos primero el audio. Primero decir que, tal cual decía el secretario general de la CTA de aquí de San Luis, la CTA, la conducción nacional, en esta oportunidad estamos Julio Gambina, el doctor Julio Gambina, que es el director del Instituto de Estudios de la Central y miembro de la conducción nacional, y yo, pero hemos estado hace 15 días en un plenario regional en San Juan, hace 30 días atrás en un plenario regional en el litoral, 40 días atrás en el NOA. Hemos estado en plenarios en distintos lugares del país. Bueno, tenemos previsto la semana que viene un plenario en la Patagonia, donde estamos discutiendo con todos los delegados de la CTA en toda la Argentina el tema de la necesidad de construir un paro nacional en unidad de acción con las demás centrales y organizaciones sociales. En este sentido, bueno, nuestra central viene empujando, ustedes saben, a través de mi declaración y a través del comunicado de la central, que nosotros entendemos que no hay más tiempo que demorar en la convocatoria de un paro nacional, que este gobierno dilata en el orden nacional y los gobiernos provinciales las respuestas para favorecer la problemática de los trabajadores, de los jubilados, de los sectores más afectados por el ajuste, entre los cuales está este tarifazo descomunal que han descargado sobre la espalda de millones de argentinos, el tema de los salarios bajos, la precariedad laboral, el tema de jubilaciones miserables, la situación del costo de vida que aumenta sistemáticamente de una manera tremenda, y con ello, bueno, el gobierno que intenta flexibilizar aún más el mercado laboral, que generando un atractivo para inversiones extranjeras a costa de hacernos pagar a los trabajadores en pérdida de coqueta, en rebaja salariales, pérdida de condiciones laborales favorables, es decir, volver a una reforma laboral como la que se intentó en la época de la Alianza hace muchos años atrás, con la tarjeta Banelco, la famosa Banelco, que fue un fracaso total en nuestro país y que después derivó en los grandes hechos del 2001 que terminaron en una gran crisis institucional en el país. Entonces, frente a este cuadro, la CTA dice no hay más demora que tomarse más tiempo para pensar en la dirigencia sindical, e insistimos que por más que el gobierno pretenda a través del juego de poner dinero para las obras sociales a los sindicatos, intente frenar una medida de fuerza que los trabajadores están pidiendo a grito por unanimidad en todos los plenarios, en todas las asambleas que se realizan en todo el país. Acaba de salir un informe del Instituto de Estudios de la Central y del Observatorio de Derecho Social de nuestra central, donde habla de que en los últimos 6 meses se produjeron en el sector privado más de 170.000 despidos solamente en el sector privado. En el sector estatal la cifra ronda por una cantidad similar, o sea que estamos en un crecimiento inclusive de los despidos, que no son tan notorios como en el primer semestre, donde fue el gran impacto, pero que igual hay despidos, suspensiones en cantidades en distintas fábricas. Todos los días sale noticias escondidas por ahí, hay que buscarlas, pero de 70 despidos acá, 80 despidos allá, 300 suspensiones en tal fábrica metalmecánica, 500 en tal otra. Si las empresas más importantes están despidiendo gente en todas partes, no es casual que haya bajado el consumo como bajó en los supermercados, en la mayoría de las cadenas alimentarias, y eso tiene que ver con que hay gente que no tiene plata ni para comprar comida. Bien, ahí pasaba Pablo Micheli, que es el secretario general de la CTA Autónoma, un poco caracterizando el estado de situación de los distintos sectores de trabajadores en torno a los despidos, el tarifazo, la necesidad de construir un paro nacional de las centrales. En principio, alguna información antes de escuchar el otro audio es que el jueves de la semana que viene, que es 11 de agosto, está convocando, por un lado, ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, a un paro nacional en todas las provincias. ATE tiene un pliego de reivindicaciones en torno a no solamente el tarifazo, sino sobre todo a cómo ha incidido la cantidad de despidos en el sector de los trabajadores estatales. Incluso acá en San Luis, hemos estado en distintas oportunidades contando las situaciones que están viviendo los trabajadores estatales en los distintos municipios, donde ha habido también despidos y suspensiones. En ese sentido, el jueves de la semana que viene vamos a tener un paro en todo el país de los trabajadores del Estado. También están empezando a articular y a definir en distintos plenarios y reuniones. Por un lado, la CONADU Histórica, que es la federación que reúne a un sector de la docencia universitaria del país, que en este momento está en plenario de secretarios generales y está definiendo si va también a convocar un paro el mismo día, el 11. Entonces estaríamos ante la posibilidad de que más de 26 universidades y más de 30 colegios preuniversitarios estén parados la semana que viene en todo el país. Y por otro lado, la FRESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, que reúne a trabajadores de la salud, especialistas técnicos y profesionales de la salud de todo el país, también está planeando y discutiendo adherir y convocar a ese paro de la semana que viene. O sea que tenemos un segundo semestre que empieza movidito. Ya en agosto tenemos la posibilidad de que se convierta una convocatoria inicial que había hecho ATE en un paro nacional de distintos sectores de los trabajadores. Para ir cerrando este tema, vamos a escuchar un par de minutos del análisis que hacía Julio Gambina en la misma conferencia de prensa. Julio Gambina es director del Centro de Estudio, del Instituto de Estudio de la CTA Autónoma, y un poco caracterizaba en cuanto a números y cómo la crisis la están pagando los trabajadores y en beneficio de los sectores concentrados económicos. Nos detallaba algunos números, algunas cifras de la situación económica del país. El sector agrario, Macri acaba de estar en la rural y haber recibido múltiples aplausos de los sectores más favorecidos, que son los grandes productores y exportadores del campo y de la industria, los que se han favorecido con la devaluación, quita de retenciones, pero el propio Ministerio de Trabajo dice que pese a que la macroeconomía de los sectores más concentrados del agro anda bien, se han perdido 10.000 puestos de trabajo en el campo. O sea que ese es un dato interesante, porque no es un dato de la CTA, no es un dato de alguien opositor al gobierno, sino es del propio Ministerio de Trabajo en la actualidad. Y el INDEC acaba de publicar las estadísticas a junio, o sea, hasta ayer prácticamente, y señala que la actividad industrial de junio es 6% menor que la de junio de hace un año. Cuando la producción es menor, eso significa desempleo, suspensiones. Acíntar acaba de publicar, Acíntar es la número uno de acero en la Argentina y es la base del sector siderero metalúrgico, acaba de suspender 400 trabajadores con quitas de salarios del 25% aproximadamente. No se pierde el empleo, bueno, eso para muchos trabajadores es muy bueno, pero percibir 25% menos de salario, que han perdido un 10% de capacidad de compra por la evolución de los precios, es directamente una situación muy complicada para la familia de los trabajadores en la Argentina. La síntesis es que hay un combo muy peligroso en la actualidad de una política deliberada que articula recesión productiva con inflación. Eso es terrible para la mayoría del pueblo argentino. La mayoría del pueblo argentino son trabajadores, activos o jubilados. Y hay muchos empresarios que viven de venderle a los trabajadores, activos y pasivos. Con lo cual, la mayoría de la sociedad, algo así como entre el 75 y el 80% de la Argentina, vive del nivel de los ingresos salariales. El combo recesivo inflacionario es letal. Y por eso el pensamiento nuestro, esto que tanto dicen Diego como Pablo, que la CTA viene construyendo un paro nacional. No porque lo queremos nosotros, sino que es el clamor que viene. El dato de las tarifas fue clave. El dato más importante de las tarifas es que muchos sectores que votaron por el gobierno, sectores medios, hicieron movilizaciones en las grandes ciudades de la Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en todas las grandes ciudades hubo movilizaciones contra el incremento de las tarifas. Y ha hecho que el gobierno tenga que recular, que el tema esté en debate en la justicia, que el gobierno diga que el tema está resuelto, que alguna vez lo vamos a pagar. Pero habrá que ver cómo termina esta batalla. Por eso nosotros decimos, si la gente pelea, si los trabajadores pelean, si el pueblo pelea, lo que las centrales tienen que hacer, si son verdaderas representación popular, es crear las condiciones para una protesta generalizada y que el gobierno esté obligado a escuchar lo que opina la mayoría de la población. Bueno, pasaba Julio Gambina, que es director del Centro de Estudio del Instituto de Estudios de la CTA Autónoma, un poco caracterizando, y con esto ya cerramos, la situación económica, digo, la gran transferencia de recursos hacia los sectores concentrados del agro, de la minería, cómo esta combinación de recesión económica más inflación va a afectar críticamente a todo el pueblo trabajador de la Argentina. Un dato interesante es que el mismo gobierno está reconociendo una inflación interanual en torno al 42% como mínimo, digo, hoy por hoy, y la mayoría de los acuerdos salariales no superaron el 35%, es decir que la mayoría de los sectores del trabajo estarían 7 puntos por debajo de la inflación, lo cual en un combo con tarifazos, servicios que digo día a día aumentan, transporte que aumenta, la comida que aumenta, genera una situación muy conflictiva Ya lo advertían varios dirigentes sindicales en torno a se viene un diciembre complicado. Nosotros sabemos lo que implica simbólicamente la fecha de diciembre. Bueno, en este contexto es que empezamos a caminar este segundo semestre muy complicado a nivel local. Ayer y a nivel nacional hubo una gran movilización, el ruidazo en torno al tarifazo de los servicios. Y eso, bueno, aprovecho, Ernesto, para comentar. Ayer en el ruidazo este que se realizó en todo el país y también acá en San Luis, nos sumábamos en el último tramo y el comentario de la gente que participaba era el susto que muchos y muchas habían llevado en torno a un policía sacando fotos en primer plano, ya sin ningún reparo. Y que bueno, que empezamos de nuevo a repensar estas situaciones en torno al desamparo que tenemos por la ley antiterrorista, ¿verdad? Y todo lo que esto implica. Uno empieza a ver estos pequeños cambios de actitud y esta visibilización tan concreta. Ayer vivíamos y varias organizaciones denunciaban con comunicado lo que sucedió en torno a la Asociación de Madre de Plaza de Esa Plaza es otra de Mayo con una gran con un mega operativo completamente incoherente muy abusivo para lo que era realmente el hecho concreto de que Eve tiene que ir a declarar. Y digo, eso me parece que nadie lo niega. En todo caso, si la justicia la ha citado, lo tiene que cumplir, pero digo, están en general están magnificando todos estos escenarios con mucha presencia policial y mucha presencia del aparato represivo del Estado, y la verdad que no vale la pena. No vale la pena. Para nosotros no vale la pena, pero nosotros claramente identificamos una política represiva por parte de los estados nacional y provinciales. Sí, hay una persecución y también desmantelamiento de las distintas dependencias estatales en torno a los derechos humanos. Al mismo tiempo, los represores van quedando con prisión domiciliaria. Digo que un claro retroceso en todos los ámbitos estamos sufriendo, y yo creo que es más aterrador de lo que uno se imaginaba y de los análisis que distintos economistas o politólogos y sociólogos podían hacer en torno a lo que nos esperaba con el neoliberalismo. En poco tiempo, claro, desmantelamiento en todos los ámbitos. Esperemos que, bueno, y claramente se está viendo que el pueblo está en las calles, en todos los estratos, en todos los ámbitos están tomando las calles y tomando el repudio y la queja como bandera. Sí, yo creo que hay un tema, y con esto cerramos porque si no se hace muy largo esta parte, pero me parece que hay que hacer una advertencia. El pueblo está saliendo a la calle, pero lo que sí no estamos viendo es que los sectores organizados estén saliendo a la calle. Digo, ese me parece es un claro reclamo que le tenemos que hacer a todas las centrales sindicales, como también a todas las organizaciones sociales, que puedan coordinar acciones a nivel nacional, digo, porque también es cierto, porque ya nos pasó en otros momentos de la historia, incluso en el 2001, que el pueblo puede salir a la calle, pero luego quien canaliza y capitaliza ese nivel de conflictividad muchas veces son los mismos que están gobernando. Entonces, es una advertencia sobre todo a las conducciones de las distintas organizaciones, como también del sindicalismo, que por ahí son espacios donde se puede organizar algún tipo de nivel de lucha, que tienen que estar a la altura de la situación y empezar a hacer presencia en la calle para organizar el conflicto, porque es un conflicto que es real, pero que puede terminar siendo, insisto, capitalizado por el mismo aparato de los partidos tradicionales, etcétera. Y dentro de todo este conflicto también uno puede seguir analizando lo que siempre uno se plantea: ¿por qué la sociedad, por qué los y las ciudadanas no se sienten identificados con estos distintos sectores organizados y eligen la espontaneidad y la desarticulación a la hora de la queja, ¿verdad?, o del reclamo? Uh-huh. Eso es otro punto, digo yo, del ovillo para analizar esta escasa representatividad que los ciudadanos no ven o que no hay en torno a los distintos gremios y sindicatos. Todo un tema para repensarnos en medio de organizaciones sociales, tal cual. Hay que reconstruir un tejido de militancia y de participación que bueno, hay que reconstruirlo, digo, y que se tiene que fortalecer, claramente. Okay, bien. Bueno, seguimos en Piquete Informativo, las 15:33. Ya volvemos con más Piquete, aquí por Radio La Bulla. Woo! soy Matías, el cantante de La Planta, y acá estoy, los saludo a todos y los dejo con Radio La Bulla, radio comunitaria. Hey, si es una utopía, ¿por qué tira la policía? Bueno, estábamos escuchando Los Redonditos de Ricota, pedido de Mauro, fiel oyente, que me parece que hoy no es tan fiel, pero igual salió este temazo aquí de un clásico de Los Redonditos, cuyo nombre no recuerdo, pero seguimos aquí con el piquete informativo y tenemos fiesta esta noche. Esta noche hay fiesta en el barrio, hay una peña popular desde abajo por el merendero, aquí en el merendero popular que está ubicado en el Sanol vecinal Jardín Aeropuerto, Maestro González y Casero son las calles. La entrada está a 35 pesos por persona o 50 si venís de a dos. Es así la cuestión. Así que va a haber, por supuesto, mucho para tomar, mucho para comer y una cantidad de bandas que no sé si voy a alcanzar a nombrar todas. Pero mira, por ejemplo, está nuestro amigo de la vida, Alexis López. ¿Te acordás, Alexis López? Sí, que él siempre anda colaborando con... Siempre anda colaborando. Bueno, qué bueno. La van a pasar bien. Si arrancamos con Alexis, de fiesta asegurada. Pero bueno, después tenés Gaby Jiménez y Martín Loza, Julián Manrique, tributo a Leo Mattioli. También viene Damián Alberti, el chapista cantor, que también es conocido de la casa. La banda San Luis es otra de los números musicales que va a haber, el grupo Andanzas, y seguramente que más de un guitarrero perdido en el barrio que va a andar subiéndose al escenario, así que va a estar bueno a partir de las 21 horas aquí en el Salón Vecinal Barrio Jardín Aeropuerto, Maestro González y Casero, la entrada ahí en la puerta. ¿Qué pasa si yo voy con unos amigos para cantar? ¿Podré subir? ¿Podré hacer algo? Seguramente te van a hacer un lugar, no te preocupes, llega temprano, ¿listo? Come mucho y tomá y luego te subís al escenario. Bueno, no me tenés confianza así fresca, digamos. No, para que aportes, es para un aporte económico, porque todo esto es solidario con la idea de comprar algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del merendero, que funciona todos los lunes, miércoles y viernes allí en el salón, y le da de merienda a un montón de pibes acá en el barrio. Ahí está, hay que sumarse porque se matan dos pájaros en un solo tiro. La pasamos bien, buena fiesta, y colaboramos con los compañeros y compañeras desde abajo y con la asociación vecinal que andan allí haciendo actividades en torno a los pibes y pibas del barrio. Damos vuelta a la página, seguimos con información. El día miércoles pasado, Matías, nuestro compañero, anduvo allí acompañando a la gente de coros y orquestas del Bicentenario, que es la orquesta municipal. Estuvieron en terrazas del Portezuelo, en el área del Ministerio de Educación, para pedir la inmediata contratación de las y los docentes para que haya llamados a concursos, para el pago de sueldos atrasados y la actualización de los salarios correspondientes de sueldos de marzo del 2016. Habíamos hablado ya en La Bulla en dos oportunidades sobre la problemática a nivel nacional, sí, que se sucede en todo el país, también como ha sucedido con todos los programas desde el inicio de la era PRO, desde que cambiamos, todos los programas vinculados a cultura, derechos humanos, educación, han sido literalmente desmantelados, y en ellos cae el coro y orquestas del Bicentenario. Estuvimos dialogando con dos docentes, Laura Andrada y Sandra Matacota, y vamos a escuchar lo que ellas nos comentaban en torno a la problemática que están atravesando. Mi nombre es Laura Andrada, soy docente de lenguaje musical del programa de coros y orquestas para el Bicentenario, acá en la ciudad de San Luis. Venimos transitando en todo lo que va del 2016 una serie de reclamos, porque estamos en el abandono total de las responsabilidades, tanto el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Hemos hecho todo lo que nos ha exigido el Ministerio de Educación de la provincia para hacer las contrataciones. Esto nos ha requerido, por ejemplo, hacer inversiones económicas para generar los libres deudas de rentas. Igualmente, habiendo hecho todo lo que nos han pedido hace 2 meses, no tenemos noticia de las contrataciones. Para nosotros ha sido bastante desgastante y cansador este maltrato que venimos recibiendo, que hemos recibido desde siempre, porque siempre transitamos una precariedad laboral, nuestros sueldos eran abonados cada 3 o 4 meses, y ahora este año se ha intensificado. Se intensifica cuando el gobierno nacional decide generar un combo económico para toda la cartera de socioeducativas y que va mandando a cada jurisdicción. La jurisdicción acá en la provincia de San Luis, en los depósitos del primer trimestre que hizo, la Nación no nos ha contemplado al programa Coros y Orquestas. No hay fundamento para esto porque nosotros ya venimos siendo trabajadores de este programa y venimos cobrando estos sueldos de la Nación. No creemos en las expresiones y en las mentiras burocráticas que nos están dando. Los niños quieren seguir tocando. Todos los sábados las madres y los niños preguntan si hay clases, quién va a ir, quién va a poder atenderlos. Y como docentes no podemos dejar eso porque, bueno, trabajamos con una parte que los políticos no trabajan, que es la ética y la responsabilidad sobre las personas. Hola, soy Sandra, docente integradora de la orquesta. Bueno, quería añadir a lo que dijo mi compañera que los niños son el motivo y el motor de nuestra resistencia y de nuestro anhelo de seguir luchando porque ellos aman a la orquesta. Es una orquesta nuevita, tenía 1 año, teníamos 60 chicos. Varios profes se han bajado porque no pueden sostener esta lucha y bueno, y los chicos se están cayendo también. Quedan ellos, que son la fuerza de esta orquesta. Vamos a seguir luchando. Y así, a modo de reclamo, estuvieron ejecutando sus instrumentos los pibes y pibas del coro del Bicentenario San Luis frente a terrazas del Portezuelo. Ojalá que hayan escuchado no solamente los instrumentos, sino los reclamos y quienes se dicen paladines de la cultura hayan tomado cartas en el asunto. Seguimos en Piquete Informativo, las 15:44, hacemos una pausa y ya regresamos. Listo. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades. Bueno, y ya en este último tramo del piquete informativo con Evelyn Cornejo de fondo y Alerta, esta canción que conocemos aquí en Radio en La Bulla, le comentamos a nuestra audiencia que estamos en comunicación telefónica con un docente del IFE de Sevilla Mercedes, Omar Ibáñez, él es docente de tecnología, porque de nuevo han empezado los conflictos en el IFEDC en torno a la inestabilidad laboral que ya desde los inicios del IFEDC tienen los docentes en los IFEDC y que bien conocemos en San Luis en torno a los despidos que han sufrido docentes y demás y las no reválidas. Por el caso de las reválidas es que comenzaron distintas situaciones en Villa Mercedes, por eso es que Omar Ibáñez nos va a comentar lo que está sucediendo. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la comunicación telefónica. Queremos que nos cuente cómo ha sido el diálogo reciente que han tenido con distintos directivos del área de educación del Ministerio de la Provincia, que hemos leído en el comunicado reciente que ustedes han sacado para tratar de subsanar y de que esta problemática sea escuchada. Sí, mire, nosotros tuvimos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, una reunión con Odicino, la señora Odicino. También estaba la jefa del subprograma de educación superior, Laura Ferrer. En esa reunión nosotros pedimos que, bueno, se pactó para este martes una nueva reunión para empezar a trabajar en el decreto para subsanar estos problemas de la reval y del vencimiento de los decretos de designación. Y empezar a trabajar sobre un documento. Lo que nosotros habíamos pedido era que alguna muestra por parte del gobierno, para empezar reuniones, ¿no? Que nos den alguna resolución. En realidad habían pedido un decreto para que los compañeros no se les caiga el sueldo, sobre todo mientras se sustancia el concurso y la revalia, digamos. Claro. Por el momento hemos recibido una resolución que es interministerial, que por lo menos ha habido un gesto de la provincia. Es una resolución interministerial de Educación y de Hacienda, pero es una resolución del próximo llamado a reunión. Hola, Omar, se pierde un poco el me parece que no lo estamos escuchando bien. Hola. Ah, está bien. Ahí está. Decime dónde queda. Ahí está, no, está bien. Sí. Decime de dónde retomo. Nos estaba comentando que han emitido una resolución ministerial, que es una de las primeras evidencias escritas, ¿verdad? Porque siempre han sido todos como comunicados telefónicos, de palabra y esto. Claro. Sí, la semana pasada el ministro también se comunicó con nosotros, pero así telefónicamente, nos mandó saludos y nos decía que iban a hacer todo lo posible para llegar a una solución. Y esta semana lo que salió es esta resolución, todavía no está firmada, está para la firma. Pero es como si fuera un llamado a revalida. ¿Se bien. Escucha ahora? Sí, sí, lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos muy bien. Y es donde en el mismo texto se expresa que se pide a Hacienda y a la parte de liquidaciones, digamos, que no se les corte el sueldo a los docentes mientras se sustancie la revalida, digamos. Bien. Por lo menos de acá hasta diciembre, para ver si, no sé, en este tiempo se puede generar algún instrumento legal, algún decreto que subsanen ya para las veces las que vengan, ¿no? Claro, porque porque la situación sigue siendo de una inestabilidad laboral cada vez que los docentes que están contratados a término, ¿verdad?, caduca el contrato, que puede ser cada 2 o 4 años, allí llega esa instancia de reválida donde deben presentarse a un jurado que tampoco les indica la continuidad, que están sujetos a la arbitrariedad de este jurado. Entonces, la situación de inestabilidad de los y las docentes de los IFDC de San Luis es bastante notoria y profunda. El pedido es en torno a esta pronta solución, ¿verdad? Si mal no entendemos. Sí, por el momento lo que pedimos era una solución coyuntural ahora, por el sueldo de los compañeros, que haya alguna solución de acá hasta diciembre, porque hay varias reválidas que se han vencido. Y después está la lucha de siempre por la estabilidad laboral, ¿no? Bien. En realidad nosotros no es que estemos en contra de del proceso de reválida, sino de la manera que se hace. Ahí está. Nosotros lo que pretendíamos era que no dependiera la continuidad de nuestro trabajo de ese proceso de reválida. Si ahí está bueno el proceso de evaluación, estamos todos de acuerdo en que tiene que haberlo, porque mejora la calidad educativa, nos obliga a que todos trabajemos, ¿no? Claro. Claro, claramente, se entiende ahora. Le comentamos a la audiencia que seguimos dialogando con Omar Ibáñez, docente del Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes, y queremos que nos diga cuántos son los docentes que han estado en este periodo sin cobrar y con esta situación de incertidumbre en torno a su sueldo y en torno a la continuidad laboral. Mire, que nosotros sepamos, lo que pasa es que van llegando las libranzas y a algunos les falta parte del sueldo. Los que se les han vencido ahora en junio fue el problema, porque en julio parece que ya lo han solucionado. Los que se les venció en julio, ellos han seguido cobrando, y los de antes de junio también no tuvieron problemas. Fue, digamos, justo el mes de junio. A mí se me venció el 6 de junio la reválida. Es un decreto de designación nuestro, claro. No es que sea un contrato, no es un decreto de designación a término. Se venció en junio. Sé que hay 2 o 3 docentes más, y la verdad que no sé, en San Luis creo que tuvieron problemas algunos, pero bueno, llamaron a liquidaciones y cobraron por planilla complementaria. Bien. Yo sería el segundo mes que no cobro. Claro. No cobré los haberes de mayo, una parte de mayo, y no cobré los de junio. Y a todo esto, bueno, los docentes se siguen, en esta situación, se siguen presentando a trabajar, ¿verdad? Siguen cumpliendo sus funciones. Sí, claro, nosotros seguimos trabajando, ¿no? En realidad, si se terminara el decreto, yo tengo licencia en horas de secundaria, deberíamos volver a la secundaria, a trabajar ahí, ¿no? Pero no se hace todo muy allá. Y ese es uno de los problemas graves, porque quedamos, en realidad, al no tener el decreto, nosotros seguimos tomando exámenes, todo, y se firma, y justamente no somos docentes del instituto y no valdría nuestra firma tampoco, ¿no? Claro, bueno, en torno a esto se han tomado medidas para la semana que viene, ¿verdad? Continúan. Sí, la semana que viene está previsto una reunión para el día martes. Lo mismo, nosotros tenemos una asamblea el día lunes, vamos a decidir qué hacemos, pero bueno, ahí están hablando los docentes para ver si se va a asistir a la reunión o no. Bien. Bueno, Omar, agradecemos mucho la comunicación y por supuesto que estaremos en contacto para ver cómo evoluciona esta situación, que esperamos que sea favorablemente para los y las docentes del IFDC Villa Mercedes. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a ustedes por socializar todavía, ¿no? No, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos entonces, dialogábamos con Omar Ibáñez, docente de tecnología del Instituto de Formación Docente. Síguelo. Una historia que se repite. La historia sin fin, se llama. Es inaudito que el sector de los docentes, de los institutos de formación de todo el país, como otros sectores de la educación, de los trabajadores de la educación, siguen sin un convenio de colectivo que regule esa situación. Digo, es... urgente. Esos son los baches de la ley de educación superior, claro, que nunca han sido resueltos, Ernesto, y que lo venimos hablando desde siempre. No puede ser la ley de educación superior siga con estos baches donde docentes están en una situación de precariedad laboral inaudita para el siglo XXI. Eso pero no puedo creer. Hasta un nivel donde compromete al propio Estado e instituto. Esto que decía al final, en el que él está firmando, claro, notas de un posible egresado o lo que fuese, digo, un alumno. que está cursando, digo, una firma que en principio legalmente podría ser discutida por cualquier abogado que estuviera ahí para la carroña, por así decirlo, de hacerle un lío al instituto o a la provincia. Digo, a ver, o sea, no solamente ya, a ver, es la precariedad, que eso lo denunciamos y es terrible, sino que además el nivel de informalidad en el que se maneja los institutos de formación, ya. Imagínate me parece que no tienen ART, vamos a cuestiones básicas. ¿Le pasa algo? Esto no hay ART, no hay nada ahí adentro. Sí, sí. Es una situación, la verdad, que es como un limbo laboral. Muy complicado, muy complejo. Complicado, y ahí requiere justamente la organización de los trabajadores de los institutos. Y también de que las conducciones sindicales que los deberían estar representando y deberían estar un poco trabajando en función de organizar cierta situación y de poder darle cierto fin. Pero no solamente a nivel local, porque eso pasa en todas las provincias. Es un tema complejo. Sí, los IFDC a nivel nacional están en una situación de complejidad porque la ley de educación superior no parece como que está ahí en una situación de limbo legal y no sé. No, yo no entiendo. Igual, la digo, verdad, ¿cómo puede ser que no pueda resolverse esto? Claramente, digo, es necesario otro tipo de soluciones. De acciones. La ley también deja en un limbo, por ejemplo, a la comunidad universitaria de las universidades en ciertos aspectos, y lo que se tuvo que trabajar durante muchos años y lograr imponer es un convenio colectivo de trabajo que regula esa situación, porque estaban por fuera de la ley. Es claramente la organización de ese sector de trabajadores. Sí. Y bueno, de todos modos también el juego que hacen, sabemos los tejes y destejes que hacen del Ministerio de Educación, que cada vez que hay este tipo de conflictos empiezan las llamadas telefónicas a distintos sectores de docentes para desarmar la lucha docente, para intimidar y amedrentar. Y entonces en pequeñas organizaciones de trabajadores de los IFDC retroceden en torno a acciones concretas con gremios por miedo. Y lo que uno empieza a conocer en torno al manejo de los funcionarios y funcionarias de la provincia. Todos los años es el mismo caminito. Digo, sabemos cómo comienza, cómo sigue, cómo interviene el Estado provincial. Y cómo desinfla el conflicto. Los docentes del IFDC de Villa Mercedes han presentado proyectos para que este limbo legal se aclare. Han presentado un sinfín de proyectos con distintas propuestas de la mano, distintos gremios, distintas... Todo entra y todo sale así al tacho de la basura. Pero bueno, seguiremos acompañándolos y a las trabajadoras del IFDC. Y seguimos aquí en Piquete Informativo. Hacemos una pausa y ya venimos con la última parte de nuestro segmento cultural. En mí una buena vez, haciendo una vuelta. da cuenta que algo más voy a tomar. Tengo la certeza que hoy me voy a revelar al miedo de hacerte daño para no dañarte más. Seguimos en el piquete informativo. Minutos faltan ya para las 4 y para el cierre de este programa, esperando el próximo programa en donde también está nuestra compañera Fernanda, quien ahora le cedemos en su espacio de cultura, entretenimiento, joda y un montón de otras cuestiones más que ella la puede explicar mejor que nosotros dos. Así que bueno, ¿qué nos traes para hoy? Hoy traigo obras de teatro, de las muy buenas, diría de las mejores de San Luis. Mirá hasta dónde me juego. ¿Qué nivel? Y a ver, dos en Villa Mercedes. Esta vez en Villa Mercedes, ¿sí? Uh-huh. Y están a cargo de Javier Vivas, que ya lo conocemos, que hace poco estuvo inaugurado. De la Oveja Negra. De la Oveja Negra, exactamente. Javi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto. ¿Cómo estás, Javi? Bueno, contanos de las dos obras de teatro. Tenemos una el sábado 6 de agosto, otra el viernes 5 de agosto, ¿verdad? Sí, así es. Hoy esta noche a las 22 tenemos Huela de Naranja, que es un unipersonal que estrenamos el año pasado. Y mañana, de nuevo, Venecia, a las 22 en la sala de la Oveja Negra. Bien. Bueno, empecemos con Huela de Naranja. Contanos un poquito de qué se trata, las entradas. Bueno, van a estar en la sala La Oveja Negra y esta obra ya la han hecho a las dos, ¿verdad? Sí, sí, abrimos la semana pasada, volvemos a repetir, la semana próxima ya tenemos otra programación, pero bueno, hoy tenemos Huela Naranja, que es un unipersonal que es de Silvia Delaunay, y cuenta un poco la historia de su vida. Ella nació en Justo Darac. Y bueno, una mujer grande, ha pasado por mucho en esta Argentina tan y que no nos deja mucho en paz. Siempre tenemos algo para contar. Así que cuenta un poco desde su niñez, con esa llegada del tren y hasta hoy, ¿no? Sí. Pasando por la dictadura militar, pasando por los asaltos. Bueno, en fin, también tiene un poco de humor, no solamente una narración histórica. Uh-huh. Así que tiene un poco de todo condimento para que puedas disfrutarlo. Y mañana Venecia, que bueno, ya esta es la tercera temporada que hacemos de Venecia. Bueno, es la obra argentina más hecha fuera del país. El autor es Eugenio. Uh-huh. Pero la obra se ha representado en muchos países del mundo. Uh-huh. Y siempre ha sido con éxito, porque es una obra en donde se ven reflejadas muchas emociones. La gente se divierte, se emociona. Es una historia de unas prostitutas que quieren cumplirle un sueño a una mujer que también ha sido prostituta, pero que está vieja y uh-huh. ciega, y desea volver a reencontrarse con un viejo amor en Venecia. Bien. Y como, bueno, no tienen dinero para pagar el viaje, inventan un poco ese viaje para que la vieja pueda viajar y cumplir su sueño de volver a reencontrarse con su amor. Bien. Bueno, muy recomendables las dos obras. Vamos a tratar de ir, por lo menos a la del sábado, probablemente. Y vamos a decir el precio de la cena. Vamos a andar por allá por San Luis. Espero verte. El jueves que viene vamos a estar en el Festival Internacional de la Palabra. Sí. Con Huela Naranja en el Auditorio Mauricio López. Ajá. A las 21:30. Es el segundo Así Festival que, de la Palabra en escena, ¿verdad? Es el segundo festival y este año nos han invitado. En la sala también tenemos espectáculos viernes y sábado. Perfecto. Pero nosotros vamos allá el jueves, estamos yendo, así que los esperamos si quieren ver la obra a las 21:30. Ahí en el Mauricio López. Buenísimo, sí. Ahí estaremos, Javi. Y lo de esta noche y lo de mañana, el valor de las entradas es anticipadas 100 pesos, 120 si van ahí, ¿verdad? Así es. Perfecto, así es. Perfecto. Muy accesible, sobre todo para el pedazo de obra que se puede ver. La entrada del festival es muy, muy barata. Uh-huh. Están a 50 pesos. 50 pesos, sí. Para estudiantes y jubilados. Así bien. Que aprovechen para ver todas las obras a la gente de San Luis del Festival de la Palabra. Cuesta mucho hacer un festival. Sí, sí, sí. Gente sí. de afuera. Sí, sí. Gente de España, en fin, de Buenos Aires, en fin, de diferentes lugares. Sí, así sí, que sí. va a estar buenísimo para llenarse de teatro. Bueno. Bueno, Javier, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, un besito. Bueno, ya sabemos. Ya entonces sabemos ya tenemos agenda. Y esta noche a La Peña y el sábado... Nos vamos para Villa Mercedes. Para Villa Mercedes. Eso, la Oveja Negra, qué lindo. No, y además en la semana, eso vamos a reiterar porque es muy importante. Es muy importante este festival que se... que se está por hacer. Es el segundo festival de la palabra en escena, uh-huh. que ya el primero se hizo el año pasado, uh-huh. y en la misma fecha además, del 8 al 13 de agosto va a ser, sí, muchas obras de teatro muy buenas, con muy buena calidad y producción, y a un precio muy accesible. Te ¿sí? tenemos que comprometer en vivo y en directo ante millones de oyentes y teleoyentes, porque también a veces salimos Hola. En video. Que vos, en el breve plazo, puedas armarnos una agenda cultural que esté puesta en la página. Lo prometo. Y que nuestros oyentes y la gente que nos sigue ahí en labula.org entre y diga, ¿qué hay para hacer hoy miércoles? Sí. Ustedes me tienen que dar acceso, en realidad. Y todo esto gratis. El laburo lo pones vos, así que... Y gratis. Es todo ad honorem, querida. Bueno, yo estoy muy entretenida. Me comprometo. Yo estoy, no sé de qué están hablando, pero yo estoy muy entretenida acá con las recomendaciones de culturales, nuestra vicepresidenta Michetti, que nos recomienda miren, Pokémon Go, miren lo que es esto. Claro. ¿Qué es el Pokémon? Esta es la página oficial de Facebook de nuestra vicepresidenta. Igual está conectado, digo, hay mucha cultura y bueno, no, pero me quedé de acá, no podía seguir la entrevista porque no puedo creer que la vicepresidenta postee esto. Igual lo puedo creer. No sabe, Pokémon Go. Ustedes pueden creer, díganme que no es cierto. No sé. Es real, es el gobierno que tenemos, por supuesto, puede bueno, pasar. Por ahí habría que probar jugar, porque por ahí tiene como algún nivel de adicción importante. Y seguramente, está hecho casi. Bueno, ya derrapamos. Nos despedimos entonces. Recuerden que toda la información que hoy estuvimos desarrollando en el piquete informativo queda desglosada en nuestra página labulla.org, que allí anda mudándose de página. Los y las invitamos a visitarla. Los esperamos entonces el próximo viernes y los dejamos en compañía de Escuelas en la Bulla. Escuelas en la Bulla, un programón se viene. Listo, muy bien. Hasta el próximo viernes entonces. no da más. La murga de los renegados no da más. La murga sin la bendición. Destino hermano, no tengo todo. Tanta medula que envenenó. Un bobo lava y un tonto enjuaga. Y la murga nos vuelve a gritar. No da más. La murga de los renegados ya se va. La murga sin la bendición. Hola, soy Matías, el cantante de la...